secara el mar desierto quedaría. Si se apagara el sol tinieblas se vería. Si me faltara tu amor de pena moriría. Porque tú eres mi sol, mi mar, mi amor. Nos unimos ante Dios.